Vamos a saludar en esta tarde entonces al comisario Fabián Bergera, titular de la comisaría local. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Mónica. Bueno, tenemos novedades policiales de esta tarde, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, es un accidente fatal. 15:45 horas se toma conocimiento que en Avenida Cabral y de la Torre habría ocurrido un accidente de tránsito donde una moto había impactado con una heladera comercial que se encontraba en la vereda de la calle Cabral. Uh-huh. Constituido el personal policial, se establece que una moto marca Bravo, modelo alpino, 150 centímetros cúbicos, conducida por una persona de sexo masculino, había perdido el control y había impactado con esa heladera comercial que se encontraba en la vereda. De manera inmediata fue trasladado al hospital por la ambulancia y, bueno, como consecuencia de las lesiones padecidas, fallece en el dicho nosocomio. Uh-huh. Esta persona, bueno, ha sido identificada como Carlos Darío Ayala, de 29 años de edad, oriundo de este medio. Uh-huh. Se instruye una actuación judicial caratulada muerte por accidente con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. El motovehículo se encuentra secuestrado en esta dependencia policial y, bueno, y el cuerpo del joven Ayala va a ser trasladado a la morgue judicial La Plata para realizar la diligencia de operación de autopsia. Perfecto. Hasta ahí vendría a ser las novedades, bueno, del accidente, de este trágico, Mónica, uh-huh, que hemos tomado contacto hoy en la... Bien, ¿se sabe, Fabián, si llevaba casco? No llevaba colocado el casco, no llevaba casco, no. Bueno, bien. Fabián, agradecemos muchísimo el contacto en esta tarde en vivo de la 106. Gracias, hasta luego. Aquí estábamos en comunicación con el comisario Fabián Bergera con la información de este lamentable hecho de tránsito que otra vez enluta a la ciudad. Un joven de 29 años que falleció en esta tarde al impactar su moto contra una heladera allí en Cabral y Della Torre. Continuamos.